como todo. Menos 20 de la noche. Vamos a charlar sobre el rol de la fotografía en la música. ¿Qué sería de la música sin la fotografía? ¿No? Esos, hay, por ejemplo, en el rock argentino hay muchísimas fotos trascendentes. También en el rock internacional hay muchísimas. Tiene una importancia realmente impresionante. Y para hablar de esto, vamos a estar hablando con un gran fotógrafo que está sacando su libro Rock Argentino Fotografías. Y es nada más y nada menos que el señor Charlie Piccoli. Hola, Charlie, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien, gracias, todo bien. Así que estás lanzando un libro exclusivamente de fotografías sobre el rock nacional. Exactamente. Apareció hace más o menos un mes. Y bueno, nada, estamos promocionándolo, por suerte. Charlie, ¿qué tal? Pedro acá te habla. Tenía entendido que comenzaste a sacar fotos en recitales de rock por mero interés de cambiar los pósteres de tu cuarto, ¿es algo así? Sí, es verdad, es verdad. En esa época las publicaciones, las fotos salían o fuera de registro, fuera de foco, así que hubo una necesidad de hacer unas fotitos para tener mejores tomas. Y como dice el equipo del libro, después fuimos con mi hermano cambiando las fotos de las revistas por nuestras fotos. Mira. Sí, estuvo. Por suerte, desde el principio las fotos empezaron a salir bien. Y bueno, nada, como íbamos a ver a Spinetta, el flaco era un gran artista, así que no era nada difícil sacarle fotos. Claro, se lo debes a tu hermano, que tenía la cámara, vendría a ser, y obviamente al flaco, ¿no? Que eras muy fanático del flaco, y tengo entendido que del 80 al 81 no te perdiste ni un recital del flaco. En la década del 80, en los principios, Luis hizo una gira de recitales acústicos, y esos recitales no nos perdimos ninguno, que eran buenísimos porque eran íntimos, de muy poca gente, en lugares chiquititos, y era una joya, la verdad. Charlie, ¿vos ya tenías un acercamiento a la fotografía a pesar de tu hermano, o arrancaste con la cámara de fotos a partir del rock? No, la cámara era de él, y él había hecho un curso de fotografía, un curso básico, aprendió a revelar, a usar la cámara. Y en principio lo llevaba a él para que compartamos la cámara, y como era el de los conocimientos, que sacaba él. Claro. Pero no, mi conocimiento era nulo en fotografía. Nada, nada. Inclusive fui aprendiendo con lo que me iba diciendo mi hermano. Bueno, me preparaba la cámara ya cuando yo fui por primera vez solo y saqué. Pero bueno, muy bien te salió, ¿eh? Sabes que por suerte sí, sí. Los primeros rollos, bueno, tampoco son grandes fotos, ¿no? Pero por lo menos salían mejores de las que salían en las revistas. Ahí está, y con eso alcanza. Ahí con eso alcanzaba, sí. Pero debo aclarar que mi hermano empezó. Mi hermano tiene un archivo previo al mío, pero de un año y medio, de fotos bárbaras, de fotos bárbaras. Él después no se dedicó a la fotografía, pero nada, seguí yo en el camino. Y según tengo entendido, esas primeras fotos que fuiste a tomar solo, digamos, fueron las de recitales entre Cerú y Jade en Obras. En Obras, sí, buenísimo ese show. Resulta que fueron varias funciones distintas en días distintos. Un día fuimos con mi hermano a verlos como público y nos encontramos con un amigo nuestro del barrio que estaba trabajando para la producción, y en esa época el Estadio Horas era con butacas, así que él estaba adelante como seguridad para que la gente no se parara en las butacas. Y nos dijo: chicos, si vienen mañana yo los dejo sacar fotos. Así que transé con mi hermano la cámara, y cuando salimos del show me compré otra entrada para la otra función del día siguiente, y me fui preparado, y ese fue mi debut fotográfico. Y de ese concierto, sí. La famosísima foto entre Spinetta y Charlie, dos abrazándose, uno que peinaba la gomina, el otro con el sombrero, con todo un look muy tanguero, ¿no? El concepto también de lo que era la presentación de Piano Bar de Charlie. Sí, la foto representativa la sacaste vos. Bueno, sí, puede ser. Y no, sí. Había muchos, no se acreditaron muchos fotógrafos para esos shows, ¿sabes? Así que no sé si hay mucho material. Yo me acuerdo haber ido con Alejandra Palacios, fotógrafa, gran fotógrafa, que es la mujer de Santolalla, y esa también debe tener un buen archivo, pero Por suerte los agarré justo, Por ya el primer show que recién estaba comentando, que fue Jade Serugirán, cuando fui a sacar fotos por primera vez, estuve pendiente de poder sacarle unas fotos juntos porque era eran como hitos, ¿viste? Era así como histórico que y sí, la unión entre... en el escenario. Claro. Así que cuando cuando estaba por terminar de tocar juntos, traté de ponerme en algún lugar estratégico para capturarlos y por suerte los agarré justo. Y casualmente, bueno, no, casualmente no, el libro termina, empieza y termina con fotos de Spinetta el libro. Pero termina, la última foto es una foto de ellos juntos, así abrazados también, en el show de las bandas eternas en Vélez. Ah, así que hay como un principio y un cierre de ellos dos que me parecen, por lo menos para mí, los más representativos de ese rock que yo conozco. Y justamente también en este recital del que hablabas de Serugirán y Jade también, sí. De este recital fue tu primera foto publicada dos años después. Dos años después, sí, esa una foto de Pedro Aznar que se usó para una nota del periodista Víctor Pintos anunciando que Pedro Aznar se iba de Serugirán. Sí, dos años después, es verdad. Y te sorprendió, o sea... ¿Fue buscado, digamos, el hecho de que sacaras esa foto o no te hubieses imaginado que dos años después iba a estar publicada? La verdad que cuando la saqué, cuando fui a sacar fotos, lo que menos pensaba era que alguna vez alguna de esos shows iba a publicar. Pero estuvo bárbaro que lo hayan publicado. Aparte, se publicó en el Expreso Imaginario, que era una revista importante de la cultura rock y la cultura joven, así que... Foto un orgullo, ni cobré, ¿no? Pero ya el hecho de haber salido una publicación con esa foto era suficiente. Y ahí empezaron los recortes, la carpeta de recortes con esa publicación. Charlie, te invito a jugar un juego, ¿no? Si tuvieses que elegir una de todas las fotos que sacaste por el contexto, por una situación particular que estabas viviendo, por lo difícil de lograr esa toma, ¿hay una que puedas elegir? Mira, la verdad cualquiera de Spinetta me parece que está bien, pero hay una foto en particular de Luca que salió publicada este fin de semana en el suplemento de Página, que es en la calle con unos punks que no sé si es difícil, pero creo que retrata muy bien una época, una parte de la ciudad. No sé si la vieron, es una foto de Lucas. Sí, claro, sí, claro, en la calle, claro, y eso también representa mucho de lo que era Lucas, ¿no? El loco, claro, en la calle. Totalmente. Y lo encontraste justo en el momento indicado, ¿no? Porque, ¿cómo fue vos? Sí, yo estaba... Eso en realidad fue la filmación de un video para una exposición que se hacía en el Centro Cultural Recoleta. Y Lucas estaba ahí, y yo sacando fotos para ese video y para parte de la exposición que se iba a hacer... no recuerdo particularmente la toma, pero por la reacción física que tiene la foto, seguramente estaría a unos 20 metros y seguro que estaría buscando algún gesto o algún perfil, porque vieron que está de espalda y justo en el momento se pone en perfil y ahí es reconocible. Así que, y está buena porque es una foto inédita, así que claro, que se dé a conocer está muy bien, está bueno. Y Charlie, en escena, ¿no? Sí. O sea, en un concierto. ¿Cuáles eran? Ya sea, viste, qué sé yo, uno ve, no sé, a Bowie en escena es re fotogénico, lo ves, este loco te tira pose cada 2x3, o sea, es muy difícil que salga mal, ¿no? El loco pone mucho de sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, caso contrario, quizás, no sé, viéndolo a Waters o al Indio, no sé, viste, que tienen una cosa más parca, más tranquila, menos showman vendría a ser. Sí. De los que recitales que has visto vos y que has tenido la oportunidad de fotografiar, ¿cuáles eran más fáciles en el sentido de que el loco ya terminaba todo con la puesta en escena? Mirá, en vivo creo que Miguel Abuelo era el más completo de todos. Tenía un dominio del espacio y del cuerpo y del baile. Era un malabarista, un equilibrista. Era muy divertido sacarle fotos a Miguel. Y tenía muy bien eso que decís vos, ¿no? La pose, en el momento justo. Era un gran actor, Miguel. Aparte de ser un gran poeta, claro, era un gran actor. Y en el escenario, la verdad que lo dominaba muy bien el escenario. Se notaba eso, ¿no? ¿Cómo? Se notaba esa cosa actoral. Sí, se notaba. Y era muy jugoso ir a sacarle fotos porque te daba un repertorio de gestos y bárbaras. La verdad que Miguel era buenísimo para sacarle fotos. Y es tipo muy divertido arriba del escenario porque se movía, era así muy hiperquinético y sacaba bolos y silbatos y cosas de percusión. Era bárbaro para sacarle fotos. ¿Y el caso contrario, el más difícil? No, ¿sabes qué? Difíciles no hay, porque si hay alguien difícil, me buscas la vuelta. Y bueno, ¿y cuáles son los rebusques? ¿Vendría a ser del fotógrafo ante alguien que por ahí no es tan histriónico y tan hiperquinético ni tan actoral como en el caso de Miguel Abuelo? ¿Cómo te la rebuscas como fotógrafo? ¿Vendría a ser las luces? Es importante conocer un poco la música para saber en qué momentos, viste, se pone más intenso. Claro. El tema y estar esperando ese gesto que vos sabés que puede llegar a ser, o ese movimiento, o esa mirada. Yo creo que básicamente está ahí, en el desafío de, bueno, okay, no es un gran actor, ¿no?, corporal arriba del escenario, pero nada, si lo estás mirando todo el tiempo a través del visor y lo seguís, en algún momento lo vas a agarrar en alguna situación particular y distinta. Pero esta gente acostumbrada a estar arriba en el escenario, ¿se imaginan que no, que hay también una actuación para el público? Así que tienen un dominio importante todos. No creo que haya tímidos en el ambiente del rock arriba del escenario. Y también la década, sobre todo los 80, fueron también muy, muy proclives a eso. Y los 80 fue toda una época de despegue de tantas cosas que la experimentación estaba a flor de piel, al orden del día, así que era la verdad que los 80 fueron muy divertidos porque había mucha cultura rock, grupos nuevos, por ejemplo Los Abuelos o Suéter, Virus que vinieron a descontracturar un poco, ¿no?, a moverse un poco, a bailar un poco y algo divertido, no era tan una cosa tan clásica, ¿no? Obviamente que le aportaron algo, no es que ellos vinieron y después se borró la historia, porque los principios del rock son bárbaros, pero destaco eso, ¿no? Ese rock un poco más divertido y un poco más descontracturado, y la gente ya se animaba más a mover el cuerpo un poco. Y una vez que llegaron los 90, tal vez dejaste de estar tan entusiasmado y comenzaste tal vez a ir a sacar menos fotos, solo algunas bandas que te gustaban, y bueno, y después en las bandas eternas sí fuiste a retratar. ¿Cuáles eran esas bandas que seguiste yendo a ver o sacándole fotos? Mira, en los 90, sí, muy bien decís vos, Ratones Paranoicos, Los Brujos, que eran, la verdad que era una fiesta ir a ver a Los Brujos, era una fiesta buenísimo, y los Silvia Curiaki también eran. Ir a Curiaki era un seguidor continuo. Y tengo muy buen material. Es que era como seguir a otro Spinetta también, ¿no? Claro. Es un gran músico, Dante, gran guitarrista, la verdad. Me gustaba mucho. Sobre todo el segundo disco, Horno para Calentar los Mares, me parece un disco, wow, con mucha polenta, así de rock pesado. ¿Qué? Y bueno, esos tres, básicamente. Después, bueno, cada tanto Spinetta y bandas eternas, obviamente. Cuando me enteré que tocaban, quería estar ahí sacando fotos. Perfecto, Charlie. Así que bueno, lo mejor con este libro, está bueno, un libro vendría a ser de historia del rock nacional en fotos. El rock en imágenes. Claro, en imágenes. Claro. Historia, no le quise poner historia porque hay un montón de bandas que no hay, y aparte, viste, cronológicamente es un poco desparejo, pero digamos que hay un archivo importante de los 80 y que acompañan con algunas fotos de los 90 también. Y gracias, Charlie, por compartirlo, ¿no? Exacto, claro, por no quedártelo para tu museo personal, vendría a ser. Totalmente. Los amigos siempre decían eso. Ahí está. De mostrarlo y compartirlo, y creo que el momento era el justo, así que, por suerte. Bueno, y me alegro que lo que vieron lo hayan disfrutado. Esa es la idea, ¿no? Exactamente. Ya que está... Charlie, ¿el libro se puede conseguir a través de Mercado Libre? A través de Mercado Libre, sí. ¿Y también en el Parque Centenario, en la zona de discos, puede ser? Sí, los domingos a la mañana, y también en Facebook, en Charlie Piccoli. Charlie con IE, Piccoli con doble C, Charlie Piccoli. Esos son por ahora los puntos de venta. Después, bueno, en una librería en Palermo, la puedo nombrar. Claro, sí. Son 200 pesos. Librería Libros del Pasaje, en Tames al 1762. Y la idea es tratar de venderlo lo más que se pueda por Mercado Libre vía Facebook, porque el libro es una edición de autor y, nada, me parece más interesante seguir comercializando el libro de forma independiente, ¿no? Como la edición, así que ojalá. Está perfecto. Hola. Bancamos los proyectos independientes, es como todo. Así que, bueno, Charlie, muchísimas gracias por el libro, primero y principal, y segundo, por haber pasado por el programa. Muchas gracias. Gracias, chicos, por la invitación y, bueno. Un abrazo y gracias. Un abrazo para todos ahí en la mesa. Ok, muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Acaba de pasar Charlie Piccoli acá por Es Como Todo. ¿Y qué me dice Alexander? ¿Dos edificios dorados? Sí. Uf, hablando de rock nacional, ¿eh? Justo. Cuando pasa.